El oso rojo, leyenda esquimal, narrada por Maru Morales de Celaya. El hombre es tan aficionado a las historias maravillosas que hasta los esquimales que habitan en las desoladas tierras de la América glaciar encuentran ratos para relatarlas bajo sus cabañas de hielo. Con frecuencia son leyendas crueles y casi nunca tienen lógica. Si se les pregunta por qué son así, responden que no lo saben. Proceden de origen divino, las aprendieron de sus mayores y no se preocupan de más. Veamos una de ellas. Donde ahora está la aldea de Picmictalic, vivía el pescador Piticcolic con su mujer, la bella Tacua. Cuando regresaba de pesca en su kayak, canoa de pieles, volvía siempre cantando y su esposa le esperaba en la orilla. Un día vino triste y mientras sacaba la embarcación del agua le dijo a su mujer que dentro de 3 días moriría. Cuando esto sucediera, debía vestirle con sus mejores pieles, darle sus armas, botar la canoa y sentarle en ella, sin olvidar llevarle comida a su espíritu. No salió más de la cabaña, y al tercer día se acostó y murió. La mujer hizo lo que él dijo, y siempre encontraba los alimentos devorados por el espíritu. Después de 3 mañanas desapareció la canoa. Tacua llevó una vida mísera. Salía por los alrededores a cazar pequeños animales y a recoger un poco de leña. Un día se alejó tanto que se encontró en una tierra desconocida. Desde un alto acantilado vio una playa con 3 casas y 3 mujeres junto a la orilla. A poco oyó los cantos de Piticcolic, que apareció en su kayak y entró con ellas en una casa. Tacua se consumía de celos, pero aguardó. Cuando al día siguiente salió su marido de pesca, descendió a la playa. Las 3 mujeres la recibieron muy amablemente y admiraron la finura de su tez. Ella ofreció hacerlas igual de bellas. Les ordenó que pusieran a hervir una caldera de grasa de foca y que entraran de una en la cocina. Cuando estuvo a solas con la primera, la hizo inclinarse sobre el líquido hirviendo y agarrándola por el cuello le metió la cabeza en él hasta que la mató. Hizo lo mismo con las otras, les quitó los vestidos y los puso en unos palos clavados en la arena. Luego subió al acantilado, cazó un oso rojo, que entonces eran mansos como corderos, le quitó la piel y se la puso. Bajo ella colocó grandes piedras planas. Cuando volvió Piticcolic, se enfadó mucho al ver que las mujeres no contestaban a sus cantos, pero cuando saltó a tierra y descubrió la verdad, montó en cólera y desafió a los cielos y a la tierra. Tacua bajó con su piel de oso. Él disparó todas sus flechas, que no le hicieron nada, porque se rompían contra las piedras. Al quedar indefenso, Tacua lo mató de un zarpazo. Cuando quiso la bella quitarse la piel de oso, notó que se le había pegado como si fuera propia y quedó disfrazada para siempre. Desde el día de la venganza, sus sentimientos fueron cada vez más feroces. Mató a muchos, hasta que un cazador acabó con ella al penetrar casualmente una de sus flechas por una ranura entre 2 piedras. Lo peor fue que la ferocidad de Tacua se contagió a todos los osos rojos, que desde entonces son los más implacables de su especie. ¿Lo habéis entendido? ¿No? Pues ni los propios esquimales os lo podrían aclarar. Fin de la leyenda.